Nos metemos con otro tema y ahora sí saludamos a Santiago Audicio, que es el secretario general de ADU, de la Asociación de Docentes Universitarios, que está en línea. Santiago, buen día. Mauro de Radio Kermés, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buen día, Mauro. Gracias por llamar. No, por favor, gracias por esperar un ratito ahí en línea. Bueno, queríamos hablar contigo respecto a la movilización de este 18, porque ayer hubo una conferencia de prensa en conjunto con la CGT y las CTA, que son las que están convocando a esta movida, que es nacional, pero se va a replicar acá en la ciudad de Santa Rosa y también creo que en algunos otros puntos de la provincia, ¿no? Sí, efectivamente. En el día de ayer se convocó esta conferencia de prensa que vos estás mencionando, de parte de la CGT y ambas CTA, con el motivo de convocar a una movilización en concordancia con la movilización nacional convocada para mañana. Y nosotros, mañana jueves 18, y nosotros acá en la provincia de La Pampa lo estamos haciendo, concentrando a partir de las 18:30 en la Plaza San Martín, para ser más específicos, donde está ubicado el Monumento al Trabajador, donde a las 19 vamos a leer un documento y proceder a marchar. Y todo lo hacemos en rechazo, en protesta, en repudio a este proyecto que presenta el Gobierno Nacional de Reforma Laboral. Bien, va a ser una movida que se estaba esperando, por lo menos que la CGT salga un poco del letargo en el que estaba, que convoque a una movida, y sobre todo porque están diciendo absolutamente todas las personas que no son parte del gobierno que esta reforma lo único que va a traer es más precarización laboral. Sí, efectivamente, por eso tiene que ver con esto, ¿no? Esta protesta, este proyecto que de ley que se va a empezar ya a tratar y que trae más despidos, ¿no? Menos trabajo, más flexibilidad laboral, que genera una quita de derechos que hemos conquistado la clase trabajadora. Y que lo que nos retrotrae a tal vez al siglo XIX directamente, es decir, que ya estamos hablando del principio del siglo XX. Son condiciones en que pueden ellos, las patronales, pueden extender los horarios laborales, llevarlo a 12 horas. Por más que digan que después de 12 horas, uno no las personas tienen al medio que descansar, tener una vida personal, privada, tener sus obligaciones personales hacia la familia, hacia otras personas, y eso hace imposible a la vida, más todavía obviamente con la quita de los convenios colectivos de trabajo, quitando la protección y las pautas ya preexistentes para que la arreglen entre particulares, y siempre obviamente el que tiene el poder siempre va del lado del empresarial, de la patronal, en que siempre la clase trabajadora, el trabajador está en desventaja en cualquier tipo de negociación. Y siempre teniendo en cuenta, obviamente, que cualquier situación que no le convenga al trabajador, van a tener la facilidad de despedirlo, porque el mismo trabajador va a estar haciendo su propio aporte de despido, y eso va a motivar, obviamente, que hasta se acepten salarios de miseria, como los que ya estamos teniendo, ¿no? Claro, y que tampoco dicen que esta reforma tampoco va a generar trabajo, que sería lo que se necesita hoy en el país. Sí, como contrasentido esto es lo peor, ¿no? Porque en teoría lo hacen para tener más puestos de trabajo, ¿no? Más puestos de trabajo, incluso en blanco, que no es así. Esto es una mentira más grande todavía, ¿no? Que con la que está justificándose llevar esto a la Cámara, ¿no? A la Cámara, tanto senadores y diputados. Así es que con este motivo que estamos haciendo la marcha, y como bien decías, estamos confluyendo las centrales, las confederaciones, y convocando a todos los trabajadores que así no se encuentren sindicalizados, que lo hagan, porque se van a ver perjudicados sus condiciones laborales y para los trabajadores que ya estamos en el sistema y los que vendrán, los empleos que vendrán, los trabajos que vengan. Uh-huh. Así es que es abierto a todos, a todas que sientan la necesidad de querer asegurar sus condiciones laborales actuales, al menos. Bien. ¿Se tiene en cuenta en estos días, Santiago, desde las organizaciones gremiales, bajar la idea de todo lo perjudicial que podría ser esta reforma para el pueblo trabajador, o todavía ustedes creen que hay cierta resistencia a entender que esto no beneficia al trabajador sino a las grandes empresas? Yo creo que de parte de los gremios que nos preocupamos en trasladar esta preocupación, ¿no? En donde residen los grandes cambios, que para ser realista también, no hemos desde que no fue presentado, o hasta mejor dicho, hasta que no fue presentado el proyecto, no sabíamos el contenido en sí que iba a tener este proyecto de reforma. Claro. Pero ahora conociéndolo, por supuesto, quienes estamos en los gremios, estamos interesados en que la información se dé a conocer lo mejor posible, digo que se dé a conocer desde lo gremial también, con las asesorías que se requieran, para poder, y esto voy a la otra parte, ¿no? Que las personas que no estén que no cuenten con mucha información, que no cuenten con el tiempo para estar informándose en algunos detalles, para que estas personas puedan dimensionar la gravedad de lo que estamos enfrentando. Yo creo que en buena parte pasa por esto, ¿no? De que mucha gente desconoce el alcance, o que no piense que estando hoy con un trabajo estable, que esas condiciones no van a mejorar a partir del día que esta ley sea sancionada. Es decir, que estaría bueno que todos y todas empecemos a tomar esta real dimensión, el alcance que va a tener esta ley de reformas que están promoviendo este gobierno. Y aclaro también esto, ¿no? Nosotros estamos en contra de este proyecto de gobierno. No es que estamos en contra de proyectos de reformas. Entendemos que hay proyectos de reformas de la oposición, pero que obviamente tiene que ver con situaciones equitativas de trabajo, sosteniendo las condiciones de derecho, y obviamente modernizar, entendemos que tiene que ver con que las leyes contemplen las nuevas modalidades de trabajo, nuevos tipos de empleo y condiciones laborales que estamos teniendo, que no teníamos con anterioridad, ¿no? En ese sentido, estamos de acuerdo que hay que considerar estas condiciones nuevas de trabajo, no estas totalmente regresivas que está queriendo obtener el presidente Milei. Bien, el gobierno está apurado primero para que haya dictamen de esta reforma laboral, aunque también algunos están diciendo que por lo menos hasta febrero o marzo esto no se va a tocar. Digo porque además de esta reforma que quieren impulsar, reforma laboral, también tienen que tratar el presupuesto que se está tratando, y hay también un apuro para que eso suceda, lo hemos visto en estos días en algunas comisiones en el Congreso Nacional, y además quieren meter la ley de glaciares, o sea, tres leyes en menos de 15 días para tratar algo muy, pero muy grave, sobre todo por lo que puede llegar a ser para toda la Argentina, pero con muy poco tiempo para el tratamiento. Y aparte, ayer no sé si pudiste seguir un poco las comisiones en el Congreso Nacional respecto al presupuesto, quieren sacar dictamen para hoy, pero también están metiendo esta modificación para derogar la ley de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, dos temas que se vienen tratando, que se vienen que vienen teniendo alguna pulseada el gobierno a través del Congreso, tanto en diputados como en senadores, pero ahora quieren apurar esto para que esto realmente esté dentro del presupuesto. ¿Cómo lo están viendo desde el gremio que son parte de los docentes universitarios esta derogación de la ley de financiamiento universitario? Bueno, lo vemos con mucha preocupación a eso. Efectivamente, ¿no? Esto entró por la puerta trasera, digamos, porque esto en el proyecto originario, se ve que no estaba, apareció de último momento, de quitar el financiamiento que nos venía negando Milei hasta recién, tanto a la ley de emergencia para la discapacidad como para la financiera. para financiar a las universidades, y esto obviamente no, esto ya ha disparado las alarmas en el sector de la universidad, al menos hablando puntualmente a ello, ¿no? De estar en estado de alerta y de movilización, atentos al tratamiento y a cómo va a resultar este tratamiento que va a tener, ¿no? que se pretende. Hay que tener en cuenta que nosotros venimos sin paritarias, hace ya más de un año y medio que estamos sin paritarias, que el gobierno pretende un presupuesto que va a ser inferior al 50% del presupuesto que se requiere para funcionar la universidad y para también financiar los salarios. Con esto, recordemos que las universidades habían hecho un presupuesto que todas confluían en el presupuesto que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional. De ese presupuesto es que yo estoy hablando que el gobierno va a reducir el presupuesto universitario en menos del 50%. Que esto es lo que nos pone en la situación de alerta, porque va a generar más ahogo financiero, tanto de funcionamiento como salarial, y que obviamente es lo que pone en riesgo al sistema educativo universitario. Así es que también estamos emitiendo, en nuestro caso particular de la CONAD histórica, pero también de otros gremios docentes universitarios, rechazando, nos estamos manifestando el rechazo hacia este cambio que han introducido en el presupuesto, de la ley de presupuesto. ¿Nunca imaginaron que iba a entrar esto así de la noche a la mañana o entre gallos y medianoche? No, honestamente no, pero no nos sorprende, ¿eh? Esto hay que tenerlo en cuenta. No sorprende nada con este presidente. Él está ya conociéndolo en estos dos años que tiene de gestión. Es una persona necia, una persona indiferente, una persona sin sensibilidad social, sin empatía a las personas. Así que en ese sentido no nos sorprende. En tal caso, nos está confirmando a quienes estamos reclamándole y vamos a seguir reclamando por el financiamiento universitario. Uh-huh. No sorprende, digamos, pero digo porque una cosa es que no sorprenda las acciones, pero que quieran seguir insistiendo con el desfinanciamiento. Eso es algo que se podría haber zanjado ahora que ya tiene presupuesto este gobierno, después de tener de transitar los primeros dos años con la prórroga de los presupuestos anteriores. ¿Creen que las elecciones también han dado ese impulso para que el gobierno también insista ahora con un presupuesto de Milei derogando el financiamiento universitario? O sea, es una crueldad tras otra. Sí, no, por supuesto. Lo que vino, a ver, el triunfo que tuvo, que no lo desconocemos, pero lo que hace es que tome revancha, ¿no? Lo que está haciendo el presidente es un revanchismo. No, ni siquiera tiene, uno lo piensa, ni siquiera tiene una lógica de pensar en los beneficios o incluso la obligación de dar cumplimiento con las leyes que provienen después de un veto que fue rechazado, con la amplia mayoría que tuvo, en el rechazo al veto y los consensos que tuvo en las cámaras, no hace otra pensar que el presidente es esto, ¿no? Es cruel y es un tema ideológico, un tema de... Pero ya pasa, me parece, cuando yo digo revanchismo, es un tema hasta personal, parece que lo tiene hacia el sistema, en este caso estamos hablando de universitario, y obviamente que el proyecto de esta gente no es otra que tenernos a un nivel de casi de la esclavitud, de trabajar por el plato y la comida, sin interesarles lo que piensa, lo que siente el pueblo, lo que quiere el pueblo, sino lo que quieren los representantes de las grandes bancas internacionales, de las grandes empresas internacionales, y lo que pretende Trump. Uh-huh. Así es que por eso no nos sorprende, y al contrario, reafirma la necesidad y nuestras convicciones de seguir en esta lucha a favor de un país en el que todos nos podamos desarrollar intelectualmente, económicamente, llevar una vida aquí, tener el ascenso social que siempre hemos tenido, seguir siendo el modelo de educación pública, de salud pública, de país que hemos sido siempre, y siempre un país soberano, ¿no? En eso reafirmamos esas convicciones y las vamos a seguir teniendo, por más que tenga éxitos, por más que haya diputados que hayan aprobado durante 2025 estas leyes, que estamos hablando de financiamiento universitario, de emergencia para las personas con discapacidades, que ahora estén firmando, siendo personas firmantes de estos de los resultados en las comisiones, nosotros igual vamos a seguir peleándola. Uh-huh. Eso es lo que tenemos bien claro. Uh-huh. ¿Crees que va a ser fundamental el voto de cada uno de los diputados de la Nación, sobre todo pensando que hay una nueva conformación del Congreso? Ahora ya hay representación de La Libertad Avanza de La Pampa en el Congreso. ¿Crees que esos votos van a ser clave, sobre todo para saber dónde está parado cada uno? No, por supuesto, hay que saber a quién es, dónde está parado quién nos está representando en las cámaras. Uh-huh. Hay que tenerlos bien identificados, para recordar quiénes son los que están en contra de los intereses del pueblo. ¿Por qué es eso? Están en contra de los intereses del pueblo. Y alguno de ellos que ha asumido recientemente, en declaraciones periodísticas, lo que ha dicho que van a reafirmar las políticas del presidente Milei. Así es que no nos sorprende que estén votando a ojo cerrado el proyecto del presidente. Pero bueno, sabemos quiénes son también, vamos a recordarlos, porque seguramente van a pretender una carrera política, sea del partido al que estén perteneciendo, ¿no? Que están representando a La Pampa en las cámaras. Uh-huh. Si te parece, Santiago, reiterá la movida de mañana, ¿a qué hora, en qué lugar, por lo menos acá en la provincia de La Pampa? Sí, mañana es a las mañana 18 de diciembre, a las 18:30 nos concentramos en la Avenida San Martín, frente a la municipalidad, en la rambla de la avenida donde está el Monumento al Trabajador. Ahí nos concentramos, a las 19 vamos a leer un documento y vamos a hacer una marcha para manifestarnos, hacernos ver, hacernos sentir, y que todos, todas, se sumen, todos los que, como decía hace un rato, que todos los trabajadores así sientan que tienen seguridad laboral, que concurran, porque esto es para, en protesta de los cambios que se vienen a los trabajadores que estamos hoy en el sistema y los que van a venir, los nuevos empleos que van a venir. Así que invitamos también a todos, a todas, a que asistan a esta marcha. Gracias, Santiago. Nos vemos mañana ahí en la calle. Gracias, Mauro. Un saludo. Santiago Audicio es el secretario general de ADU.